Este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mí, a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez un rey y una reina que estaban muy tristes porque no tenían hijos. Finalmente, un día tuvieron una niña. Ni se imaginan hasta qué punto se pusieron felices y cuántos y qué fastuosos fueron los preparativos para el bautismo. Como madrinas, llamaremos a todas las hadas del reino. Cada una de ellas habrá de traerle a nuestra hija como regalo una virtud. Y gracias a los regalos de las hadas, nuestra hija tendrá todas las cualidades que una doncella pueda desear. Después del bautismo, se sirve un gran banquete en el palacio del rey. Queridas hadas, en agradecimiento por haber participado en nuestra alegría, les ofrecemos a cada una de ustedes los cubiertos que tienen delante. Son de oro macizo, engarzados con piedras preciosas y han sido cincelados especialmente para ustedes por el mejor artífice del reino. ¡Maravillosos! ¡Estupendos! ¡De un gusto exquisito! ¡Un regalo digno de un rey! En ese instante, hace su aparición en el umbral una mujer extrañamente vestida. Es una viejita, mitad bruja, mitad hada. En realidad, es una vieja hada a la que todos olvidaron invitar. Muy bien, muy bien. Ya veo que se divierten, ¿eh? ¿Y yo? Esposo mío, cometimos un grave error al no invitarla. ¿Pero quién podría imaginarlo? Debe hacer más de 50 años que no sale de su castillo. ¡Adelante, noble hada! Hazme el honor de sentarte a mi derecha. Me alegra que hayas venido. ¿Y los cubiertos de oro de regalo? Ten la bondad de aceptar esta vasija llena de piedras preciosas a cambio de los cubiertos, pues ya no tenemos más. Ah, no creyeron que vendría, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí me tienen, y sin los cubiertos que me pertenecen por derecho propio. El hada más joven decide vigilar de cerca a la vieja hada para evitar que haga alguna de sus feas jugarretas. Esa vieja ha venido nada más que para hacer daño. Cuando llegue el momento en que tengamos que hacer nuestros buenos encantamientos, trataré de ser la última. Y dado el caso, intentaré remediar el mal que esa bruja le haga a la princesita. Y por fin llega el momento tan esperado. Las hadas se ubican sonrientes alrededor de la cuna y una por una van tocando con sus varitas mágicas a la niñita. Yo regalo a esta niña belleza en cantidad y una carita fresca y delicada. ¡Hopla! No basta con ser bella, también ella tendrá inteligencia, espíritu, vivaz. ¡Hopla! Buenas hermanas, cuántos regalos, pero uno más yo quiero hacer. Soy la tercerada y mi don será la gracia encantada de un cisne. ¡Hopla! Ninguna otra joven como ella bailará, se moverá liviana como pluma. ¡Hopla! Buenas hermanas, cuántos regalos, pero otro yo le voy a dar. Yo soy la quintada y doy el arte de cantar como un ruiseñor delicado. ¡Hopla! La sexta se adelanta, esta niña de tocar cualquier instrumento que haya en el mundo. ¡Hopla! Buenas hermanas, cuántos regalos, pero yo voy a hacer otro más. Justo a la edad de casarse, con un huso se pinchará y morirá. Llorando, el rey y la reina le ruegan a la vieja hada que retire su maleficio, pero esta se va sin decir palabra. Entonces se adelanta el hada más joven. Cálmense. Quise quedar en último lugar porque sospechaba que nuestra vieja colega querría arruinarlo todo. Sin embargo, Ella es muy poderosa y yo no puedo anular su maleficio. Pero algo podría hacer. En vez de morir, la princesa caerá en un sueño muy profundo que durará 100 años. Solamente podrá despertarle el hijo de un rey con el que se casará. Esto es todo lo que puedo hacer. El rey, para evitar la desgracia profetizada por la vieja hada, hace difundir un bando. Escuchen, ciudadanos. Yo, el rey, prohíbo desde hoy que se hile con rueca y huso. En el caso de que alguien tenga en su casa tales objetos, ellos deberán ser arrojados a las llamas y destruidos sin demora. Los transgresores recibirán la pena de muerte. Escuchen, ciudadanos. Pasan 16 años y nadie en el reino trabaja ya con rueca y huso. Ese año, el rey decide pasar una temporada de vacaciones en su castillo del campo, en compañía de la reina y de su joven y hermosa hijita. Un día, la joven princesa, paseando de la sala real al comedor y de la buhardilla al altillo, llega hasta la torre más alta, donde vive una viejita sorda, tan sorda que no había escuchado 16 años atrás el famoso bando que prohibía tener rueca y huso en las casas. Por consiguiente, todavía hila con la mayor tranquilidad. La princesa se le acerca curiosa mientras alza la voz y repite las palabras para hacerse escuchar por la viejita. ¿Qué haces, mi buena viejita, con esos objetos tan extraños? Hilo, preciosa. Hilo. Debe ser divertido. ¿Qué? ¿Quién te ha mordido? No, estoy perfectamente. Pero déjame hilar a mí también. Hazlo si quieres. Espera, te enseñaré. La rueca se tiene de este modo y haces girar el huso así. Oh, me pinché la mano. No es nada grave, pero siento que me desvanezco. La venganza de la vieja hada se estaba cumpliendo. La viejita pide ayuda y acuden también el rey y la reina, que tratan de reanimar a la doncella masajeándole las sienes, incluso con agua de la reina de Hungría. Pero ni siquiera este recurso da resultado. Cortesanos, preparen la habitación más hermosa del castillo. En el centro de ella quiero que se coloque un lecho de oro con colchas de brocato. Mi hija dormirá mucho, mucho tiempo. Llamen al hada joven. Quizá pueda hacer algo aún. Pero, mi señor, el hada buena se encuentra en estos momentos en el reino de Mataqué, a miles de kilómetros de aquí. Llamen aquí a Marbeto. ¿Dónde está Marbeto, mi enano? Aquí estoy, mi señor. Tú que tienes las botas de las 7 leguas, ve corriendo y vuelve con el hada. Vuelo, cumplo mi cometido y vuelvo, señor. Hada, mi buena hada, esta noticia no era esperada. La princesa se pinchó con el huso. Que vayas pronto, el rey dispuso. Pronto, mi carroza con los dragones. Volaremos por lagos y montes, porque a la niña se debe velar hasta el momento que pueda despertar. El hada asusa sus dragones voladores, que de un solo salto la dejan frente al castillo de la bella durmiente. En la corte, todos lloran. Toco el castillo con mi varita mágica y ordeno que todo lo que esté encerrado en él, sea humano, sea animal, se duerma y se despierte únicamente cuando la princesa se haya despertado. Pongo alrededor del castillo una selva intrincada de espinas. Que nadie perturbe este sueño de un siglo. Gracias, mi buena hada, por todo lo que has hecho por nuestra hija. Mi esposo y yo nos iremos. No veremos nunca más a nuestra pequeña. Envejeceremos, moriremos y ella seguirá estando dormida. Me consuela pensar que cuando despierte no estará sola y abandonada. Tendrá a su lado damas y caballeros que la conocen y que la quieren mucho. Y ahora, queridos míos, dejen este castillo. La princesa debe dormir. Dormir. Dormir. Están durmiendo damas y pajes. Ven en su sueño unos guardianes. Hasta las damas en esa corte duermen muy solas eterna noche. Un gran silencio lo cubre todo. Desde los muros al viejo foso duermen los gatos y los marqueses, los animales y los sirvientes. Pasan 100 años muy lentamente, duerme la niña bella durmiente. Falta un final que acabe esta historia, que se ha perdido en la memoria. Los días y los años pasan y alrededor del viejo castillo se crean muchas leyendas. Hasta llega a decirse que lo habita un ogro que roba niños. Pero un viejo sabio aún recuerda la verdadera historia y cuando un joven príncipe le pregunta sobre ella, se la cuenta. Joven príncipe, no le creas a las falsas voces de los que encuentres en tu camino. Yo soy viejo y recuerdo que hace más de 50 años mi padre me dijo que en ese viejo castillo yacía dormida una princesita bella como el sol. Pero nadie conoce el camino que lleva hasta allí, a través de esa selva de zarzas. Pues yo iré. Tal vez tu historia sea verdadera. Tengo deseos de ver al menos por una vez a esa doncella tan hermosa. Y el príncipe se pone en camino. Un enorme silencio cubre la selva encantada, pero el valiente príncipe sigue adelante sin ningún temor. De pronto, al levantar la vista, el joven descubre a lo lejos el castillo. Retoma su camino con renovadas fuerzas y por fin llega al borde del foso. El pesado puente levadizo baja prodigiosamente para permitirle la entrada. Y ante sus ojos aparece el interior del castillo con sus habitantes. Todo está sumido en el más profundo de los sueños. Sube altos escalones, atraviesa maravillosas salas y por fin llega a la habitación donde duerme la bella princesa. Entonces el viejo decía la verdad. Esta doncella durmiente es la más hermosa que vi en mi vida. Me acercaré para admirar mejor su bello rostro. Su sueño acaba. Está despertando. Eres tú, príncipe mío. ¿Cuánto tiempo me has hecho esperar? Pero, ¿tú me conoces? Hace 100 años que sueño contigo y que te espero. Ayúdame a levantarme. Toma mi mano, te lo ruego. ¿Escuchas? Mi corte está despertando. Y en efecto, junto con la princesa, el castillo entero despierta, con una enorme algarabía. No llega a pasar una semana y el príncipe pide por esposa a la princesa. Las viejas campanas de la capilla del castillo, que por 100 años dejaron de tocar, llenan el aire de tañidos de fiesta. Los dos jóvenes príncipes y toda la corte deciden quedarse en el viejo castillo donde viven felices y contentos por muchos, muchísimos años. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará.